con mi mejor amigo se quedó. Y todos mis seres tristes y las manos arriba dice: digo a ella la que me pudo enamorar, y mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Una chica que sonríe con mi corazón jugó, cuando menos lo pensaba todo esto es bueno. Y al menos se va amor, como el que tengo ahora, mi querida y cariñosa que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama toda hora, y para ser siempre algo que la mano mi señora me da. Para que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser es tristeció. La que me pudo enamorar, y mi corazón triunfó el rencor, y la tierra a mi ya. Y seguimos con las manos en arriba, haciendo palma a la palma, comiendo a la gente de la ciudad.